Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta previa del fin de semana, la previa del día viernes 8 de mayo del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde llegan estos 25 minutos con toda la actividad deportiva del fin de semana para los deportistas de esta tierra de campeones de la ciudad de la cerámica, Talavera de la Reina. Fin de espectacular para el Club de Fútbol Talavera, para el patrocinio que se juega la vida en la competición de preferente y por ese Mundial de Motocross, entre otras cosas, se viste de fiesta el deporte en Talavera de la Reina. Y comenzamos de inmediato con esa gran posibilidad que tiene el Club de Fútbol Talavera de seguir en la parte alta de la clasificación y ser campeón de este grupo 18, grupo 18 del fútbol castellano manchego, aunque la tarea no será fácil este fin de semana, pero estarán arropados por aficionados del equipo talaverano, puesto que el club ha puesto a disposición de los aficionados autobuses para que se sientan arropados los de Alcoy en ese partido ante el filial del Toledo. Y nada mejor que comenzar nuestro programa y conversar a su vez con Pedro Díaz, Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Bien. Decíamos, Pedro, que bueno, con la ilusión de quedarse definitivamente con ese título de campeón, lo de playoff ya está prácticamente sentenciado, aun cuando tenemos que esperar qué va a acontecer con la famosa huelga, y luego vamos a conversar de aquello, Pedro, si nos permite, pero antes, lo que viene este fin de semana, ese partido ante el filial del Toledo. Pues nada, es un partido que tenemos una de las posibilidades para poder ser campeón. Si nosotros ganamos nuestro partido y el Almansa no consigue la victoria, seremos campeones. Y nosotros queremos tenerlo cuanto antes, por lo cual trataremos de ganar nuestro partido y esperar a ver qué hace el Almansa. Tú siempre fuiste positivo, tú siempre nos decías en las entrevistas, Pedro, que veías a este Talavera como campeón de esta temporada, ¿no? De este grupo 18, del grupo 18, y estáis cercanos a conseguirlo, aun cuando, claro, dependéis de vosotros mismos, pero también que el Almansa pueda pinchar este fin de semana. Sí, pero al final, como tú dices, dependemos de nosotros mismos. Yo siempre he sido positivo y siempre he sido optimista con este equipo. Y bueno, porque soy así. Yo creo que si te fijas objetivos importantes, pues se logran cosas. Y si te fijas objetivos no tan importantes, pues probablemente te quedes en el camino. Pedro, para ti esta temporada, independiente de lo que acontezca, lo que ocurra al final, yo creo que el resumen para ti ha sido una brillante temporada, Pedro. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que todos reconocemos que para ti ha sido un muy buen año, una muy buena temporada. Sí, yo estoy encantado. Estoy sobre todo encantado de ayudar al equipo y de aportar cosas. Cuando uno aporta cosas y ayuda al equipo, se siente importante. Con lo cual, yo me he sentido muy importante, me sigo sintiendo importante y estoy muy contento. Pero sobre todo porque el Talavera logró el objetivo y que logremos al final el objetivo principal, que sería el ascenso. Pedro, y volviendo al partido este fin de semana, ¿qué puede ser lo más complicado que les pueda presentar vuestro rival, este filial del Toledo? Hombre, pues sobre todo la juventud que tienen, que cuando te enfrentas a un equipo, a un rival tan joven y con tanta ilusión, pues te ponen las cosas muy difíciles, ¿no? Son chavales jóvenes que lo dan todo, que quieren demostrar cosas contra el líder de la categoría, en un campo que a nosotros no nos están viniendo bien esos campos pequeños donde no podemos desarrollar nuestro juego, pero hay que hacerse a todo, nosotros somos el líder, tenemos que demostrar que somos el líder y que nos estamos jugando el ascenso, con lo cual creo que vamos a ir allá a ganar y confío plenamente en mis compañeros para ganar este partido. Buena idea también de la directiva para tener la posibilidad a los aficionados del Club de Fútbol Talavera de trasladarse con esos autobuses que ha dispuesto el club y así vosotros también sentirse más arropados. Sí, por supuesto. Nosotros cuando nuestra afición está adelante y cuando nos sentimos arropados y animados por nuestra afición, pues el jugador lo siente y se siente más cómodo y con más confianza. Con lo cual la iniciativa me parece muy buena y solo espero que vaya mucha gente y que nos sintamos allí como en casa. Pedro, eso es en cuanto al Club de Fútbol Talavera, pero no nos podemos sustraer también de lo que acontece ahora con el fútbol español, con esa huelga a partir de la próxima semana, el 16 de mayo, lo que obviamente va a incidir en el tema de los playoffs. ¿Qué te parece a ti el tema de la huelga, Pedro, que es un tema bastante delicado y esperar que se pueda solucionar lo más rápido posible? Bueno, pues si son verdaderamente los intereses que mueven esta huelga los que se citan en el comunicado, yo lo apoyo. Todo el daño que se le puede hacer a equipos pequeños me parece que es ir contra los débiles del fútbol, con lo cual apoyo la huelga. Es verdad que no viene en un momento bueno porque te está jugando la liga, de un parón ahora no viene bien a ningún equipo, pero bueno, estas cosas son así y sí, hay que hacer una huelga, pero que sea efectiva, no como la que se hizo la otra vez, que para una jornada para nada me parece absurdo. Al final eso es lo que importa, ¿no? En el resumen y en el recuento, que la huelga pueda servir para algo y que se puedan tomar decisiones finales o decisiones que sean las correctas, como tú bien dices, para el beneficio de todos y que no sirvan para nada, porque muchas veces las huelgas no llegan en el mejor momento, como tú lo dices, sino que todo lo contrario, llegan en el peor momento y no sirven para nada. Entonces estamos claros y coincidimos, Pedro, que se apoya esta huelga, pero obviamente que se saquen conclusiones positivas. Exactamente, que no sea como la otra vez, que se paró una jornada, que la federación paró un día diferente, fue un auténtico desastre bajo mi punto de vista. Si se hacen es para conseguir objetivos y para conseguir soluciones. Si no se consiguen soluciones, me parece un fracaso la huelga y me parece absurdo que faltando dos jornadas se organice una huelga para no conseguir nada. Pedro Díaz Pedrito es el capitán del Club de Fútbol Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día. Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, previa del fin de semana. El Talavera se juega el título de campeón de tercera en el grupo 18, grupo 18, enfrentando al filial del Toledo en un campo reducido que incomoda a los de Fran Alcoy, pero este equipo está mentalizado que positivamente se puede sacar ese partido adelante y esperando que pinche la Almansa para cantar el Lirón. Pues muchas gracias, gran capitán, y que haya suerte este fin de semana. Muchísimas gracias, Juan. Juan, un abrazo. Bien, ya buenos días, Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera, y esa posibilidad que tiene el equipo blanquiazul de nuestra ciudad de acentar a Lirón este fin de semana, claro, dependiendo de lo que haga también el Almansa en su partido, en esa visita de los talaveranos a ese reducido anexo campo de fútbol que el Toledo ha dispuesto, el filial. No se va a jugar en el Salto del Caballo, recordemos, se va a jugar en el campo 2 de ese recinto deportivo, lo cual va a incomodar un poco al Club de Fútbol Talavera, césped artificial, el campo más pequeño, pero los de Fran Alcoy tendrán que dar la cara una vez más los chavales y tratar de conseguir esa victoria ante el filial del Toledo este fin de semana, como bien nos comentaba y nos informaba Pedro Díaz Pedrito, el capitán del Club de Fútbol Talavera, los blanquiazules que van a estar arropados con esos autobuses de aficionados que ha dispuesto el club de nuestra ciudad para acompañar al Club de Fútbol Talavera, que buscará entonces ese título de campeón este fin de semana si es que pincha el Almansa. Y quienes tienen también un partido de vida o muerte este fin de semana son nuestros buenos amigos del patrocinio, el Patro de Chapu, que este domingo a las 6 de la tarde en su campo jugarán ese partido que es importantísimo ante el Urda para mantener la categoría en esta exigente competición de preferente. Vamos a conocer cómo están los morados de nuestra ciudad, los de Patro, con el Diego Gómez, el capitán del patrocinio. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanma. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Esperando, ya entrenando toda la semana y pensando en ese partido clave y último que tenemos. ¿O jugáis la vida, como se dice, Diego, en el buen sentido de la palabra? ¿Partido de vida o muerte este fin de semana? Ya no tenemos más balas que garantizar, entonces pues nos aferraremos a ella, intentaremos dar todo lo que tenemos cada uno de los que salgamos y cada uno de los que podemos estar en el partido y para intentar sacar la victoria. Diego, ha sido una temporada complicada para ustedes. Siempre decíamos nosotros que competición de preferente es exigente. Muchas veces más de alguien me decía, tú exageras un poco cuando dice que es exigente la preferente. Pero bueno, nosotros los que vamos muchas veces o cuando podemos a los partidos de preferente, podemos decir que es así, Diego, que es una competición muy exigente. Por supuesto, es una competición mucho más exigente que la primera autonómica. Pero claro, también mucho más bonita, se juega mucho más al fútbol. Y sí, es decir, que por ejemplo el grupo en el que nosotros estamos es mucho más fuerte que el primer grupo, ¿no? Pero nosotros también tenemos muy buen equipo, hay muy buenos equipos, lo que hace que, por ejemplo, hasta este año, hasta la última jornada, pues estemos ahí 8 equipos luchando tanto por abajo como los de arriba, por ejemplo, donde esté la cosa decidida todavía. Eso habla de la igualdad y lo competitivo que este es el grupo número 2 de la competición del fútbol preferente en Castilla-La Mancha. Ahora, Diego, ¿qué nos puedes comentar del rival que les visita este fin de semana ahí a vuestro campo, en patrocinio? Bueno, pues Orche le conocemos de habernos enfrentado con ellos tanto el año pasado como este, allí en su casa, Allí nos salió a nosotros un buen partido y aún así solo pudimos sacar un empate, un rival que lleva mucho tiempo en la categoría. Ya el año pasado nos ganó aquí en casa nosotros en el último minuto, ¿no? Con un gol que nos metieron, pues, ya te digo, en el minuto 92, perdimos 0-1. Pero bueno, nosotros dependemos de nosotros, nosotros sabemos que somos nuestro máximo rival. Si nosotros jugamos bien, para que nos gane un equipo tiene que ser muy superior a nosotros. Al final eso es lo importante, ¿no? Que os jugáis la vida en este partido de vida o muerte, como decíamos en la introducción a esta entrevista, Diego, pero lo importante es que dependéis de vosotros mismos, ya depende única y exclusivamente de la plantilla, del patrocinio. Exacto, dependemos de nosotros y seguramente con el apoyo de la afición, que no falla nunca. Normalmente están siempre arropándonos, junto con eso, que son el número 12, pues estaremos a tope para el domingo buscar atrapar la victoria como deseamos. ¿Qué les ha hablado Chapu de este fin de semana? Me imagino que el aspecto psicológico, tú también como capitán, Diego, son situaciones extras que se dan en este tipo de partidos, ¿no? ¿Qué os conversáis dentro del vestuario con los chavales previo a este partido tan importante para el patrocinio? Nada, sobre todo, por ejemplo, el año pasado tuvimos una situación parecida donde fuimos a Toledo para poder asegurar ya el ascenso. Quizás los nervios durante toda la semana nos pasaron factura, allí no hicimos un buen partido. Entonces yo creo que esa situación ya la tenemos dominada hemos aprendido de los errores. Entonces, solamente trabajar y tanto Chapu como César, como los preparadores que tenemos al lado, Diego, Peño, lo que nos dicen, tranquilo, es un partido más, lo que tenemos que salir con mucha exigencia con nosotros mismos y mucho poder, tanto arriba como abajo, o sea que no tenemos que conceder ni un metro. Sobre todo que esa presión, y más que presión diría yo, esa ansiedad, ¿no? Porque esa ansiedad se van soltando los músculos, se van sacando un poco los nervios y al final es una situación extra que se da en este tipo de partido y tú, como bien lo señalas, el cuerpo técnico está trabajando particularmente esa situación que se va a producir sin duda en ese partido, pero vosotros sois buenos futbolistas y al final, independiente a que esta temporada no ha sido quizás como la que ustedes esperaban o deseaban, lo importante es mantener la categoría este fin de semana, Diego. Exacto, es nuestro objetivo. Nadie nos exigía ni subir, nadie nos exigía mantenernos. Siempre nos han exigido jugar lo mejor posible, disfrutar de la categoría. Pero claro, los jugadores, todo jugador compite como nosotros. Entonces, qué duda cabe que después de un año trabajando no nos guste quedarnos en esta categoría y al año que viene seguir disfrutando de ella, porque se juega muy buen fútbol. Diego Gómez es el capitán del Patrocinio Club de Fútbol, que se juega la vida este fin de semana ante el Orche, ahí en el campo de Patrocinio, a las 6 de la tarde. Todo el barrio de Patrocinio, todos los aficionados del Club Morado y por supuesto los talaveranos que gustamos de la actividad del fútbol preferente, a acompañar a los de Chapu, a los de Diego, porque se juegan la vida este fin de semana y no nos cabe duda que los chavales van a dejar todo hasta la última gota de sudor en el campo de juego para quedarse en preferente y estar así compitiendo la próxima temporada. Pues muchas gracias, Diego, y mucha suerte y que los puntos se queden en casa. Gracias a ti, Juanma, y que no se olvide a nadie. Somos morados y hay que demostrarlo. Mucha suerte, un abrazo, crack. A ti. Continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Noid Radio 4G, Talavera de la Reina y nuestra comarca en esta previa del fin de semana, previa de la actividad deportiva. Ya hemos hecho la previa con el Club de Fútbol Talavera en tercera, con la competición de preferente, que el Patrocinio se juega la vida o muerte este fin de semana a las 6 de la tarde en Patrocinio frente al Orche. Tienen que ganar los de Chapu para mantener la categoría en preferente y nos vamos a la cita mundialera, nos vamos al Mundial de Motocross con el presidente de Motoclub Talavera, Jesús Bermúdez, que está en la sintonía de Deportes al Día. Jesús, ¿cómo está? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bueno, me imagino, Jesús, que ya con ese cosquilleo previo, ¿no?, a las horas previas al inicio de ese Mundial del Motocross acá en Talavera. Bueno, pues sí, aquí ya estamos ya intentando acoplar todos los camiones, todos los trailers de los pilotos, intentando acoplar todo en su punto, dando el visto bueno a la de prensa, lo que es circuito, pista, riego, a todos los servicios generales trabajando para esta prueba. Como se dice, Jesús, ha llegado la hora de la verdad. Hombre, la verdad es que sí, aquí van a estar todos los pilotos mundialistas, todos los mejores pilotos del mundo, en las distintas categorías, tanto en NHCP, NHR2 y los tres europeos de 125, 250 y 300. A 24 horas prácticamente del comienzo, a primera hora mañana, día sábado, ¿qué es lo que estaría faltando por finiquitar todo ahí en el trazado del circuito del Cerro Negro, Jesús? Bueno, ya te digo, no nos falta nada, estamos intentando poder cumplir la normativa FIN, dentro de lo que es el paro, dentro de lo que es la pista, en cuanto a seguridad en el palo, seguridad, luces, agua, no sé, todo. O sea, todo el mundo aquí trabaja a destajo para intentar dar las mayores facilidades a los equipos participantes. Esta tarde antes tenemos esa presentación oficial ahí en el frontis del Corte Inglés a contar de las 6:30 de los pilotos. Sí, sí, exactamente. A los mejores pilotos del Mundial, una selección de los más punteros, estarán en la esquina del Corte Inglés para firmar a todos y hacer la presentación de los mismos. Jesús, eso es en cuanto al tema deportivo, pero hay una parte logística también que es un trabajo tremendo, un trabajo que se lleva con mucha responsabilidad por parte de ustedes, los organizadores de este Mundial de Motociclismo, con este Mundial de Motocross acá en Talavera de la Reina y nuestra comarca, que dice relación con la llegada de los pilotos, las acreditaciones. Esto no es un trabajo fácil, para nadie es un misterio, quienes conocemos este trabajo en cuanto a mundiales se refiere de la actividad deportiva, por lo cual, Jesús, me imagino que habrá que agradecer a toda la gente que está trabajando detrás vuestro. Está claro, o sea, yo pienso que independientemente de la cantidad de gente contratada por Motoclub Talavera para llevar a cabo todo lo que es la logística de todo el campeonato del mundo, están los servicios generales del ayuntamiento, fontaneros, electricistas, pintores, yo pienso que todos, si me dejo alguno, bueno, que me perdone, pero la verdad es que están todos, albañiles, todos, incluidos, digamos, concejales correspondientes de cada área, están trabajando de cara a que la fiesta del motocross en Talavera, pues sea lo que estamos deseando todos los aficionados españoles, que sea una verdadera fiesta y que todo salga lo mejor posible. ¿A contar de qué hora entonces los aficionados del motocross podrán ya comenzar a vivir esta fiesta con la previa del sábado, con la competición el domingo? ¿El sábado a qué hora se abren las puertas del Cerro Negro, Jesús? Bueno, las puertas del Cerro Negro se van a abrir a las 7 de la mañana, 6:30, 7 de la mañana, porque a las 7:15 están ya los primeros pilotos en pista. Será el europeo de 300, estará a las 7:15 ya haciendo los primeros entrenamientos. Va a ser una jornada muy maratoniana, porque la finalización está prevista sobre las 6 de la tarde, o sea que no interrumpidamente va a haber pilotos sobre la pista. Luego ya el domingo, pues lo habitual, empezamos sobre las 8 de la mañana y ya interrumpidamente ya nos alargamos hasta las 6 de la tarde. El año pasado tuvimos cerca de 30.000 aficionados que disfrutaron in situ de esa competición del Mundial de Motocross. ¿Se espera igualar o, por qué no, poder aumentar esa cantidad de aficionados esta temporada y en esta nueva versión por segundo año consecutivo del Mundial de Motocross, Jesús? Bueno, eso es lo que esperamos, igual que hemos doblado la cantidad de pilotos inscritos, estamos rondando la cantidad de 300 pilotos inscritos en las distintas categorías, pues esperamos que las aficionados vean el esfuerzo que van a hacer estos pilotos, organización, la Federación Internacional, USTRIN, Ayuntamiento, Diputación, Junta, todo el mundo estamos haciendo un esfuerzo, yo pienso que debe estar recompensado con la asistencia de pilotos al circuito. Jesús Bermúdez, finalmente agradeciendo su gentileza de estar en los micrófonos de Deportes al Día en la previa del fin de semana, dejamos nuestros micrófonos a disposición del presidente del Motoclub Talavera, Jesús Bermúdez, para que invite a todos los talaveranos, a la gente de la comarca talaverana y a quienes nos escuchan fuera de nuestras fronteras para que se acerquen este fin de semana a la ciudad de la Cerámica a disputar este Mundial de Motocross, a disfrutar de esta disputa, con esta disputada participación que tendrán todos los pilotos. Jesús, nuestros micrófonos a su disposición. Bueno, lo que acabo de decir, yo pienso que el esfuerzo que está haciendo Motoclub Talavera, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades, todo el mundo, un esfuerzo para que esta prueba esté en Talavera de la Reina, debe ser recompensada con la gente que acuda al circuito y que vea el mayor espectáculo dentro de la modalidad de motocross. Pienso que todos los aficionados, tanto de toda España, de países limítrofes como portugueses y franceses, que nos vienen y suelen venir muchos, bueno, disfruten de nuestra ciudad y de nuestro encanto de circuito y nuestra ciudad dentro de la ciudad, pues esos hoteles, restaurantes, vean beneficiados de esta gran fiesta del motocross. Jesús Bermúdez, presidente del Motoclub, mucha suerte, enhorabuena y que sea un éxito. Muchas gracias a vosotros. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.